fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues la verdad no nos vamos a engañar, está muy difícil. Está muy difícil, pero no es imposible. Ayer el Elche cayó y eligió el peor día para hacerlo. Siempre perder es malo, pero cuando ya no tienes margen de error, pues es mucho peor. Y esa victoria del Cádiz, esa derrota del Elche y sobre todo la imagen exhibida es lo que peores sensaciones nos deja. Más que estar a 7 puntos, que realmente es malo. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más en este lunes, comienzo de semana, 10 de mayo de 2010. El Elche Club de Fútbol ayer fue una sombra de lo que nos tiene acostumbrados. Está claro que se puede perder, que no siempre vas a ganar. Lo que pasa es que el Elche pues ha elegido el peor momento para desfondarse. Lo del Villarreal, la derrota en el Martínez Valero, fue dolorosa, pero aplaudida. Se puede caer con honor, se puede dejar una sensación de gran equipo. Decir, bueno, ha sido un accidente. Lo de ayer da la sensación de que no fue un accidente. Da la sensación como si el equipo se hubiera quedado ya sin gasolina. Como que la derrota frente al Villarreal fue ya un aviso de que al equipo le pillaba en peso. O eso, o que alguien me lo explique. La imagen que ayer mostró el equipo. Puede ser un cúmulo de circunstancias. Que se haya desfondado porque la derrota frente al Villarreal le ha hecho daño. Que le pusiera la presión de saber todos los resultados y que tenía que ganar sí o sí. Que el Cádiz, no nos olvidemos, estaba jugando tanto o más que el Elche porque no le hará mucha ilusión descender. Todo eso había en juego. Pero el Elche eligió mal día para perder y sobre todo, insisto, con la imagen. Porque si tú ayer pierdes muriendo en el área del Cádiz, ahogando al Cádiz, estrellando tres balones en la madera, haciendo internacional a su portero, las sensaciones son otras y puedes estar a 7 puntos del ascenso a falta de 6 jornadas, que es muy difícil, pero no imposible. Pero la gente puede pensar, bueno, ahora viene un calendario interesante, 2 partidos en casa, si lo sacas adelante, bueno, todavía hay enfrentamientos directos, todavía los de arriba pueden irse. El problema es que el equipo ha dado una imagen, un semblante, insisto, que es una sombra de lo que habíamos visto. Como si ya no le quedase gasolina. Falta de intensidad, no digo yo de compromiso, pero algo evidentemente falló. Y puede ser, seguramente es, un cúmulo de las circunstancias que antes hemos enumerado. Si a ello unimos, metiéndonos ya en la parcela táctica, que Espárrago le ganó prácticamente a Bordalás, sobre todo en los cambios, reaccionó mucho antes Espárrago, que vio cómo estaba el partido y dijo, bueno, pues ya en el descanso yo me la juego, meto a Diego Tristán. Bordalás reaccionó muy tarde. Reaccionó tan tarde que lo hizo con el 2-0. Yo creo que lo debió hacer antes de empezar el partido. Lo de jugar con el Tribote puede estar bien cuando juegas en el Ruiz de Opera o en Cartagena, con equipos que sabes que van a llevar el peso y que tú metes músculo para intentar hacerles la vida imposible. Pero es que ayer el Cádiz no era un garito. Ayer en los primeros 10 minutos, que fue lo único decoroso del Elche, el Elche se presionó un poquito arriba y el Cádiz solo sabía pegar pelotazos. Yo creo que ayer le sobró lo del Tribote y quizás lo de Saúl, en vez de entrar el 2-0, debió entrar en el minuto 1. Pero bueno, ya son circunstancias o sensaciones particulares. Lo que está claro, y es una realidad, es que el Elche ayer perdió y además ha perdido, yo no voy a ser quien diga, el tren del ascenso, porque también decíamos eso el día del Córdoba y el día de Huelva, y al final, en 2 jornadas o en 3, todo se da la vuelta. Y aunque 7 puntos parecen muchos, siempre pondré el mismo ejemplo, a lo mejor me hago pesado, pero es una realidad y es un dato objetivo. Peor estaba cuando el Elche ascendió en Baracaldo. A falta de 2 jornadas, estaba a 4 puntos del ascenso. A falta de 2 jornadas, estaba a 4 puntos del ascenso. Y el Elche ascendió. Recuperar esa distancia, 7 puntos en 6 partidos, a priori es más sencillo que recuperar 4 en 2. Por eso, yo particularmente me voy a agarrar a las matemáticas y mientras el equipo no nos demuestre lo contrario, pues seguiré agarrándome a la ilusión mientras queden posibilidades. Ya lo decía ayer el presidente,

Seguimos en directo, 20 minutos para las 2. Hoy es lunes, por lo tanto hay tertulia. Abrimos ya nuestros micrófonos. Antonio Bazán, buenas tardes. Pues buenas tardes. Buenas tardes. Y Julián Palomar, que también acaba de regresar con un servidor desde Tierra de Galitana. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, el viaje bien, ¿no? Muy bien. El partido no tanto. Bastante peor. ¿Qué pasó ayer? Porque claro, el que vea el resultado 2-1 todavía dice, ahí estuvo ajustado el Elche, la afición del Cádiz acabó pidiendo la hora. Sí, los últimos dos minutos acabó pidiendo la hora. Pero la verdad es que la sensación de desazón, de que parece que el equipo ya se ha quedado sin gasolina, que ha bajado los brazos, no lo sé. ¿Qué te pareció ayer aquí en partido? Yo, para mí, para empezar, el Elche no fue el Elche, ¿no? Uh-huh. Y eso que para mí, creo que empezó bien, ¿no? Supo que tenía que ir a por el partido, salió, me pareció bien enchufado, pero luego caímos en la precipitación. No sé si pensábamos que queríamos ganar el partido en 10 minutos o que el fútbol es tan bonito como en el Rubio de la Opera, que si tú empiezas cuando bien, se pone todo a tu favor, marcas al gol, 0-1 y ya vas a por el rival. El fútbol, desgraciadamente, o también satisfactoriamente, es más rico en cosas y hay que ir por muchos caminos para la victoria y no solo hay un terreno, ¿no? Yo creo que viste que hay ese error de que pensaba que podía ganar el partido en 10 minutos, vio a un rival que se limitaba al balón largo, a explotar la segunda jugada como si fuera Liga en su mejor época y cayó en ese error. Queríamos la conexión con Molina que tenía que ser ya, con pases tipo Laudrup. Y a veces nunca no te salen las cosas. Yo creo que los partidos hay que saberlos madurar y yo creo que el Elche no supo madurar en el encuentro al principio. Y yo creo que con el paso de los minutos el Cádiz se dio cuenta que no era tan fiero el León y a veces de empujar, pues se metió a la Elche en su área, se perdió el centro del campo y terminó pues avasallándote, ¿no? La primera parte saliste vivo del lado, ¿no? Porque una hasta tres o cuatro ocasiones. Yo cuando empezó la segunda parte y vi que hicieron el corro los jugadores que se conjuntaron, digo, esto lo van a arreglar. Lo que yo pienso, y no quiero que sea una crítica, es que donde no se arregló fue en el vestuario. Yo creo que ahí, por aparte de la bronca que estuvo conjuntado o no dar, yo creo que debió cambiar el sistema, debió sacar mucho antes a Saúl, el pivote cuando juegas con un equipo que se defiende, el equipo no es creativo, no tienes huecos no encuentras huecos arriba, no encuentras espacio y entonces no llega, ¿no? Entonces creo que reaccionamos ya con el 2-0 muy tarde y a partir de ahí pues ya el equipo no creyó en sus posibilidades. El 2-1 llegó muy tarde porque creo que el primer gol de Pereira no fue fuera de juego, no tenemos las imágenes, ¿no? Pues si entonces por lo tanto por delante no tiene tiempo, porque yo creo que con el 2-0 ya lo tiramos todo por la borda. Antonio, hace ya algunas fechas que lo comenté aquí en este micrófono, que el Elche estaba teniendo fortuna, que es necesaria para estar y llevar la línea que lleva. Pero sí que es cierto que todo lo malo le ocurría al equipo contrario, al balón del portero del Castellón, y por el primer gol, se rompe el partido ahí, y había otras muchas jugadas, como penalti en el Sevilla, con detalles que dices, sobre todo de cara, hasta que empiezan a dártelas en otro punto de vista. Y tenemos el partido de Villarreal, donde haces un gran partido, pero ves la expulsión, el rebote del portero, y bueno, se puede tener peor suerte. Y luego tienes el partido en Cádiz, en donde yo creo que el planteamiento es malo de principio, porque el Elche, los dos últimos partidos que ha perdido fuera de casa, ha sido contra el Recreativo de Huelva y Córdoba, que han sido equipos que no han ido a jugarte al fútbol, que han ido a pillar. Y te han pillado. Porque tú no tienes posicionamiento en el campo para crear fútbol. Tu posicionamiento, tu tribote y tu forma de jugar es para defenderte y salir a la contra. Pero ayer, además de eso, de ese mal planteamiento para mí del partido, también otra cuestión. Yo creo que cuando los jugadores han llegado al momento de tener que ganar, porque sí, porque hay que ganar ya, porque si no se escapa, ahí es donde ya estamos viendo que hay aceleración, también es verdad que el campo estaba muy lleno y toda la cierta ansiedad de los jugadores por querer agradar. Pero sí que es cierto que ahí hay precipitación, ya no las ideas no son tan claras, ese pase tan extraordinario no es ya tan bueno, hay algo más de imprecisión. Y sobre todo ayer, pues el ver que sí que tenías que ganar, porque se te iba a decir, como no. Yo no pienso eso, yo creo que el Elche ya ha cumplido su objetivo. Salvado, empiezas a mirar arriba, es que ya el objetivo no es la salvación, sino que empezamos a hablar de eso. sales y ganas bien, y si no, pues yo creo que más que todo fue el planteamiento. Yo creo que se tuvo que ser más valiente en el planteamiento, y sobre todo ante rivales. Es que, iba a decir fácil, jugar contra los grandes equipos es más fácil porque les robas y sales en contragolpe y los matas, ¿no? ¿Qué es lo que te están haciendo a ti? Cuando, claro, contra rivales, que tú tienes que llevar un poco el control del partido, y tú entonces tienes que abrir las bandas, tienes que... poner algo de fútbol. Y eso, y romper el uno contra uno, claro, pero es que robaba igual caso, por ejemplo, y a quién le envías el balón. Enseguida, balón rápido a Molina. No hay precisión en el caso para eso. Claro, y el Lucero, el equipo se fue metiendo poco a poco atrás, y ya no tuvo salida. En el momento que salió Saúl, le tiró una banda, Puri estuvo en la otra banda, que entonces salió Pereira, que entonces ya arrancaba, entonces ya tenía más llegada, había otra cosa, ¿no? Pero es que yo creo que el pivote es cuando te enfrentas a un equipo superior, que tú robas y entonces sales, porque tiene muy buenos jugadores para salir en la contra, porque hueco. Pero si no encuentras hueco, yo lo demás, lo de que se ha asustado el equipo, yo creo que no. Yo creo que estaba ahora en el momento más dulce. De hecho, yo creo que el día del Villarreal ya se veía un poco de ansiedad, no digo que no, porque había mucho público ahí, pero fue normal, pero creo que para jugar a Cádiz, si es por presión, si gana el Vini, si no gana, no gana. Lo malo de todo es perder sin ser el Elche, que no fuiste el Elche. Eso es que ahí lo es que me duele a mí. Lo que yo no termino de entender. Este equipo, si juega por ese pivote, es porque hay presión en el fútbol. Claro. Porque el equipo está compacto y se mueva con desplazamientos más largos a nivel de carrera o en bloque, como lo estaba haciendo últimamente, que estaba dando una muy buena sensación a nivel defensivo, y los últimos desplazamientos no lo habían marcado ni un solo gol. Sin embargo, ayer se cae todo eso. El equipo ya no presiona igual, no presionan todos a la vez. Y esas son esas veces que hemos dicho, en cuanto en este equipo alguien no hace la presión, el otro tiene que hacerla, el equipo se rompe. Es que ellos, nada más, pero los 15 minutos será vergonzoso lo de ellos, entre comillas, vergonzoso. Su marcador no juega como sabe y como puede, y según la plantilla. No querían el balón, era para tomar. El centro campo para ellos no existía, era para tomar arriba, ¿no? Era para ver ganar los primeros 15 minutos. Claro. Entonces, claro, cuando el equipo, ellos se dan cuenta, pues esto no viene, tampoco nos... es que estaba esperando, no dejaba huecos. Y nosotros hacíamos todo lo contrario, y en vez de marear y abrir, si no entramos por la derecha, entramos por la izquierda, enseguida a conectar con Molina. Es que no siempre ocurre, te va a salir bien, ¿no? Y además ayer estuvieron especialmente mal algunos futbolistas, Es como el técnico se vio obligado a cambiar a Martí Crespi antes de acabar la primera parte, porque estuvo realmente mal. Pero es que en defensa el equipo falló mucho. Samuel Tena, que había dado una seguridad importante en los últimos partidos, no parecían ellos. Es que no parecía el Elche. Porque ya el centro del campo ya no presiona como tiene que presionar. Hay mayor claridad en los centrocampistas del equipo contrario. Tienen más tiempo para presionar. Y ellos no porque ellos bombearon los balones y el centro campo pasaron. Todo el centro campo es que no estuvo en contacto con el balón. Y cuando tuvimos el contacto, quisimos hacerlo rápido. Yo creo que fue... confundimos un poco lo que decía ahí en el partido. La velocidad, ¿no? Quisimos meter un ritmo que no era el acorde con el partido. Bueno, lo que está claro es que el Elche ha tenido un muy mal partido en un momento clave de la temporada, no tenía margen de error y ahora se ha quedado pues prácticamente ya sin posibilidad de error. Y no sé si sois de los que veis que todavía hay posibilidades. Hombre, a ver, realmente las hay, pero reales, matemáticas, pero posibilidades objetivas. ¿Vosotros cómo lo veis? Yo sí pensaba antes que había que mirar al próximo partido, yo ahora miraría a los dos siguientes. Hay que ganar sí o sí, 6 puntos. Luego ya veremos qué hacen los rivales, ¿no? Los rivales hace un mes no tienen una oportunidad. Ahora ya yo reconozco que ahora es más difícil que tengan otra oportunidad, porque hay muchos intereses por ahí, ¿no? Por el medio, no solo futbolísticos. Es muy difícil, pero es que tampoco es difícil. También es cierto que los demás no ganan fácil, ¿no? Que también cometen sus errores. Yo creo que el Elche se tiene que olvidar de ascenso o no ascenso, llegar a los 70 puntos, a los 80, a los 200, y pensar solo en estos 6 puntos, ganar. Y cuando termine el partido de Girona, ¿dónde estamos, no? Sí, pero la pregunta es... Lo que me dolería es lo que pasó en los últimos años. Claro, tirar la toalla. Que ahora se deje llevar. Yo estoy convencido de que si gana los dos próximos partidos todavía va a tener última oportunidad. Yo creo también, pero la pregunta es, ¿le queda gasolina anímicamente? Sí, ¿están fuertes como para ganar esos dos partidos? Yo creo que sí, hace 15 días estaban como una moto, ¿no? Hace 15 días, pero es que estas dos derrotas han dolido. Ya, pero hombre, pues tendrán que esto se arregla con una victoria, ¿no? El Levante también fue a Córdoba y perdió y se ha levantado, ¿no? El problema problema es que el Levante juega en casa y tiene opciones de ganar. El Elche juega en casa y las opciones que tiene son de empatar o perder. A ver, el hecho de que hayamos tenido tantos partidos en casa al final ha sido un lastre. En casa es donde te estás dejando la vida. Entonces, viene el Celta. El Celta está sacando buenos partidos fuera de casa. El Celta se juega la vida porque prácticamente si gana aquí está salvado. Sí, pero yo creo que no se juega la vida. Yo creo que tiene muchas... Yo creo que el Celta hace sus números y dice, ganando un partido de los seis que nos quedan, estamos salvados. Pues dirán, vamos por el siguiente. Si no es en Elche, será en otro sitio. El Elche está claro que tendrá que ir a ganar un partido. Yo no veo al equipo en condiciones de estar arriba. Son 7 puntos. Yo no lo veo. Son 7 puntos. Primero porque además el equipo no da la sensación. A ver, ha tenido una racha buena. El problema es que estaba por encima de sus posibilidades. Vale, pero claro, por eso es como, pero por encima de tus posibilidades no puedes estar un cuarto de liga. Claro, que eso, te metiste en el sprint, vuelves y quizás sprintaste demasiado antes, porque si no se iba, ¿no? Y claro, y ahora faltan los últimos metros y te falta. Es lo de siempre, ahora puedes pegar otro pequeño sprint, pero no vas a llegar. Tú estás diciéndole los 4 puntos al final. Es mucho más complicado estos 5 puntos que aquellos 4. Mucho más porque hay muchos equipos delante. No hay muchos equipos delante. Pero solo hay delante. El Betis, que su entrenador dice. El Betis, que su entrenador dice que es una quimera ascender. Pues imagínate el Elche, la quimera que tiene. Bueno, pero el Elche todavía no lo ha dicho. Es decir, el Betis no confía en ascender, lo dice su propio entrenador. Pero lo dice porque ve que hay mucha diferencia con los de arriba. Bien, pero si el propio entrenador manda ese mensaje, ¿qué van a pensar los futbolistas? Yo al Betis lo descarto, según su entrenador. El Villarreal de no cuenta y te queda el Hércules. El resto ya es un ascenso. Es que no tienes que pillar el Hércules, tienes que pillar a los otros de arriba. Claro. El Cartagena. No. Y el Levante. Pero para mí eso no es que estén por delante, esos que están en los puestos de ascenso. Para mí están por delante 2 equipos, el Betis y el Hércules. No, perdona, y el Cartagena y el otro, porque ellos son los que tienen que fallar. Pero eso, son ellos los que tienen que fallar. Pero eso yo lo veo de otra perspectiva, para mí no es que estén delante de ti, es que están en los puestos que hay que cazar. Pero tú me tienes que pillar al Hércules o tienes que pillar al Cartagena. No, hay que pillar al Cartagena y al Levante, que todavía pueden pinchar y tienen partidos en enfrentamientos directos. Son muchos. Yo me aferro a eso. Tienen que fallar, es muy complicado. Eso es una. Pero, y después la otra es que el equipo, esta recta final, en plan sprint, yo no lo veo. Eso es otra porque cosa. Además, claro, en casa, cuando te venga aquí el Murcia que se la juega toda, yo no veo el equipo. Yo creo, Antonio, que eso, esa valoración es injusta. Pero es lo que está demostrando en casa. Hombre, pero si sacamos el día del Villarreal, ganas de 99, de 100, ganas 99 partidos. El fútbol tiene esas cosas que a veces juegas, pones todo y lo tienes el partido. Pero el Albacete también va a venir como vino el Murcia, jugándosela con el entrenador nuevo y el Elche se culpa. Claro, que dice que el Elche ha hecho. Quizás le estamos pidiendo más de lo que podemos pedir. Yo no estoy diciendo que lo que haya hecho está mal. Lo que estoy diciendo es que no confío en que el equipo tenga ni fuerza ni fútbol suficiente para estar arriba. Lo hemos visto hace 15 días, 8 días, que ayer le salió un partido malo como le puede salir a cualquiera. Yo, luego, pues, no tienes suerte, tampoco vas a pedir que también hay que tener muchas ocasiones, pero metes el 2-1 antes y estás metido ahí en el Cartagena, ¿cómo le gana Levante? Pues por pequeños detalles, ¿no? Fíjate que los rivales, yo creo que vuelvo a los principios, tú tienes que ganar estos 6 partidos en casa, no es tan difícil. Entran dentro de tu lógica y a ver qué hacen los demás has fallado antes. Si con la lógica del fútbol tú ahora no tenías que estar ahí luchando con los de arriba, porque el Hércules y la Real deberían estar en primera en teoría y algún otro ahí arriba. Ellos están en ventaja y te han permitido acercarte. Tú has hecho una segunda vuelta de campeonato fantástica. Vamos a ver, vamos a ganar los 10 puntos y a ver si nos dan otra oportunidad. ¿Habéis visto cómo ganan los de arriba? La vez que pues es que ganan de milagro. Sí, pero gana. Cuando y el Cartagena a falta de 15 minutos perdía. Por eso digo que el equipo tiene que hacer. Acaban de mandar un mensaje diciendo que no se ha contestado. Yo creo que pero Antonio, ¿sabes la sensación que me da? De que como el fútbol es un estado de ánimo, ahora mismo nos estamos dejando arrastrar por el ánimo del partido de ayer. Sí, por eso yo decía, Antonio, que tampoco es justo hacer un análisis. Yo, ciertamente, el ritmo que llevaba no era el normal. Lo han hecho bien, pero no se puede tener ese cambio tan drástico como el partido de ayer. Es un partido donde hasta puedes dudar hasta de la actitud de los jugadores en un momento. Pero que quiero decir que ¿qué están haciendo? 15 días o 3 semanas, el Levante fue a Córdoba y cayó. ¿Por qué? Porque la categoría está desequilibrada, tampoco hay nadie que se salga y te sale un mal partido, le sale un mal partido. Yo pienso que quizás falló el sistema, que había hubiera que ser más valiente. No lo fuimos, ¿qué vas a hacer? ¿No? Yo a veces sorprende, a veces el equipo se ha relajado, se ha aplanado. ¿Cómo se puede cambiar de una semana a otra tanto? Porque somos humanos, presión, somos humanos. Y la presión tampoco era tanto, ¿no? Aguantar la presión hasta el final. Que había mucha gente en el campo, pero con una grada abierta, que tampoco son era la Bombonera, ¿no? Juegan, es que ni más, son 11 los que están jugando. Sí. Es muy complicado. Ahora se te caen los dos centrales. Tena y Trejo. Se te cayó entre los jugadores, creo que el día que fuiste a Irún y Molina y salió el otro y ganó. Yo creo que hay que ganar al Celta y luego seguir echando cuentas. Y Girona, ya veremos después, ¿no? Yo creo que lo demás sí, es especular. Además, a este equipo yo creo que no se le puede exigir más. Que ahora un poquito más de la temporada, ¿no? Que aplaudirle. Y después le digo que no sería justo ahora decir que. No, yo creo que ni se ha asustado, ni se ha podido la presión, sino que a veces pierdes. Y hace que ya el Villarreal gana y estabas ahí. Yo creo que la presión sí le pudo ayer al conocer que tenían que ganar sí o sí. A lo mejor si hubiera perdido el Cartagena o Levante y hubiera, sabiendo que perdiendo se quedan a 4 puntos, yo creo que hubiéramos visto. Pero mira, yo. Aparte del planteamiento, que lo he dicho al principio, lo dice ayer. Conociendo el resultado, entonces me lo habéis jugado. Hoy sacado un 4-4-2, lo habéis sacado 2 puntos, decidió con su sistema, que a veces le ha dado buenos resultados. Ya, pero el sistema son los jugadores que ya, pero no funcionó. No vale la pena. Los primeros 10 minutos, es que no, los primeros 10 minutos, el Che salió a poder partido, luego la presión no la tenía, y delante parecía que tiene un equipo de juguetilla. Pero le faltó talento, le faltó eso, sí, le faltó calidad. Que el día del Betis a tres cuartos a la banda y a Julio a la otra banda, y entre el que roba la pelota, o acaso Usero o Achari, hay 40 metros hasta el delantero. De todas formas, el día del Betis como el día de la Real Sociedad, todo cambia cuando los 13 minutos marca su gol y se queda el Betis con una pena. Siempre te viene de cara. No, ya, sí, está claro. Y a veces no ocurre, no ocurre. Todo al revés. Bueno, pues que todos estamos de acuerdo en una cosa, que la cosa se ha puesto mucho más difícil, que si antes pensamos que el Elche tenía un 30% de posibilidad de ascender, ahora decae a un 15% aproximadamente. Al 10, diría yo. Al 10, ¿no? La bolsa también estaba muy abajo, y ha subido. Hoy está subiendo un 12%, y la semana pasada bajó un 20%, o sea que es que esto es semana a semana, esto es un desvalor. Yo creo que es momento un poco de darles ánimo a los jugadores, claro, de estar con ellos, que una por una, que no pase los 2 años, que se tire la toalla y termine por ahí. Claro, es que lo peor sería que estos 6 partidos nos pasen lo de los últimos años. Bueno, digo, vamos a ver si es capaz de ganar estos 6 puntitos y mirar entre todos y mirar para arriba, ¿y dónde está? Que siguen a 7 puntos, que siguen a 5, pues oye, mala cosa. Que el Celta tiene que ganarle y luego ya echaremos más cuentas. Eso es lo que queda ahora mismo claro, y por desgracia pues ayer tuvo el partido malo del año, lo que pasa es que no se lo podía permitir y por eso estamos como estamos. Por cierto, que ayer en la no sé qué le pasó al Cádiz, no sé si quiso de alguna manera pues despistarnos, pero ayer parece que se jugó el Cádiz Girona. El Elche no era el Elche, era el Girona. Me he dado cuenta ahora, no me di cuenta. Ayer en la alineación. En la hoja de la alineación que nos dieron ayer, estoy viendo la hora donde tengo las anotaciones de ayer, los goles, las injerencias y tal. Bueno, Cádiz, Girona. Ayer éramos el Girona. Por eso no éramos el Elche. Ya hemos caído. No éramos el Elche. ¿Cómo vamos a ser el Elche si éramos el Girona? Menuda carita tenía el partido Juan Carlos también, ¿no? La decisión que se llevó también. Allá estaba solo, reflexionando con el mundo en el centro del campo. Sí. También fueron mis estaba que todos echa, duros, ¿no? Estaba que echaba humo y no llevaba el culo. O sea, que diga, te gustaba. Gracias, Julián. Vale, yo creo que ahora es el momento un poco de apoyar al equipo y vamos a ver si conseguimos los últimos 6 puntos y luego Dios dirá, ¿no? Yo estoy y las matemáticas. Exacto, pero yo estoy completamente de acuerdo contigo. No podemos arrojar la toalla en absoluto. Ahora es el momento de echar el resto y de ver hasta el momento de qué pasta están hechos estos futbolistas. Si están hechos de buena pasta y son futbolistas, son hombres hasta el final, no pueden tirar ahora mismo la toalla. Y el próximo domingo la afición tiene que estar con el equipo. Yo no sé si van a meter 30, 20, 10, pero los que vayan tienen que estar. 8.500. No seas tan negativo, hombre. Se van a meter 15.000, que no es una mala entrada. Y 15.000, yo ya creo que se van a meter. Y van a estar ahí. ¿La verdad tú? Gracias, Julián. Venga, un abrazo. Gracias, Antonio. Hasta a todos ustedes por la atención prestada. Buenas tardes.